En medio de la vida. En medio de la vida, estás presente, oh Dios, más cerca de mi aliento, sustento de mi ser. Tú impulsas en mis venas, mi sangre al palpitar, y al ritmo de la vida, vas dando al corazón. Cielo y tierra, te sirvo desde aquí, te amo en mis hermanos, te adoro en la creación. Tú estás en el trabajo, del campo la ciudad, y el signo de la vida, el diario trajinar, el golpe del martillo, la tecla al escribir. Su alabanza a Dios de la creación. Oh Dios de cielo y tierra, te sirvo desde aquí, te amo en mis hermanos, te adoro en la creación.